compañeros ya tienen acceso a tu presentación. Lo que hice para fines de compartir es compartir un Google Document. Entonces, cualquiera tiene acceso que tenga la liga esta que voy a pasar en este instante. Y pues agradecerte muchísimo, Leo. En la presentación, no sé si puedas presentarte un poco más de lo que yo lo he hecho ahorita. Y lo único, la recomendación general es que si puedes avisar en qué mica vas cuando estés hablando. Perfecto, Gustavo, yo agradezco tu gentil invitación y a los colegas el espacio de tiempo que destinan para colaborar en este proceso de conversación, principalmente compartir. Lorena, parece que se Ya, ya estoy conectó. aquí, ¿me escuchan? Muy bien. Ah, perfecto. Sí, te escuchamos. Entonces, Adelante, Leo, perdón. no, muy bien. Con Lorena, entonces ya podemos comenzar. Sí, Bien. adelante. Yo agradezco esta oportunidad a Gustavo y a cada uno de los colegas. Lo que voy a compartir es un caminar. No hay unos resultados así, si bien hay algunos avances parciales, y quedo atenta a las preguntas que me pudieran plantear. Estoy comenzando, pongo yo procesos identitarios y actividad matemática. ¿Qué relación puede haber allí, no es cierto? Y quiero compartir con ustedes lo que yo llamo algunas hebras de una trama que está apenitas empezando, quizás si no tan apenitas, pero que está en desarrollo. Continúo entonces reportando algunos alcances que dan cuenta de mi postura desde donde desarrollo el trabajo. Importante señalar que es una línea de trabajo que vengo desarrollando hace una cantidad de años y con la participación especial de Eduardo Carrasco y Jorge Ávila. Y ahora, luego de una estancia en Acapulco, donde pudimos compartir con Magda una grata, grata experiencia para mí y donde inicié entonces un trabajo ya más sistemático con Jaime Arrieta y Marcela Ferrari. Entonces, esto es resultado de un trabajo en comunidad, yo diría una comunidad de prácticas que se ha venido dando ya durante unos años. Un alcance a los conocimientos hay una idea, y yo comparto con Radford su reflexión respecto de potenciar fuertemente una suerte de saber científico que tiene un estatus que lo hace válido, versus el saber cotidiano, que sería algo que, digo, no vale la pena reparar en él. Esta era la perspectiva, diría yo, que el desarrollo del conocimiento científico venía trayendo hasta que por la década de los 60 se inician tesis como la de Kuhn, luego trabajos de Feyerabend y de Lakatos, donde comienzan a reportar la relatividad del quehacer científico y las comunidades científicas como unas comunidades, entre otras comunidades tales como profesionistas y otras. En ese sentido, entonces yo comparto la reflexión respecto de una representación respecto del conocimiento cotidiano. Estoy en la transparencia 2, en la lámina 2, en donde se señala el conocimiento común o cotidiano carecería de dos propiedades que los científicos levantan como propias de su saber. Sistematización, es decir, que responda a un sistema de reglas expresamente señaladas, y socialización. El dominio del conocimiento del individuo pasa a ser colectivo. Un teorema de matemáticas pasa a ser un teorema de la obra matemática y compartida por todos los que la conocen. Revisemos esa representación. Señalamos la lámina 3. El conocimiento común o cotidiano sí posee una sistematización. Y ¿Dónde encontramos esa sistematización? ¿Cómo la podemos ver, visualizar, objetivar? Las ciencias humanas develan sistemas de reglas de determinados acoplamientos estructurales que dan vida a distintas sociedades. Pensemos en los antropólogos, etnógrafos, sociólogos, psicosociólogos, sociopsicólogos, etcétera, y todo el desarrollo del siglo XX. Entonces, hay esas sistematizaciones cuando comenzamos a mirar de una manera particular a un grupo humano, encontramos esas reglas y esas sistematizaciones. Por otro lado, sí hay socialización de los saberes de los individuos, si bien son socializaciones locales ahora. Es el grupo de jóvenes raperos, es el tercero A, etcétera. Son reglas aparentemente ocultas, sostenidas por generaciones que dan estabilidad a mundos locales, a modos de vida. Esta manera de decirlo dice obviamente más relación con grupos humanos, ¿no es cierto?, con tribus, tribus urbanas y otros. Sin embargo, también podemos predicar lo mismo respecto de un grupo curso, por ejemplo. Hoy las personas pueden elegir desde este conocimiento explícito en qué mundo local insertarse, cómo aportar, cómo cambiar, cómo resignificar las reglas. Se toma conciencia de ellas y se las puede vivir ahora como protagonistas. Y aquí visualizo yo la gran potencialidad de la línea del estudio del conocimiento cotidiano, particularmente de conocimiento cotidiano y matemáticas. Un dato en la transparencia 4 para nuestra epistemología. Otro elemento para que ustedes visualicen desde dónde nos paramos para esta línea de trabajo. ¿Qué vemos? Y aquí viene la experiencia desarrollada por un biólogo chileno en la década, fines de la década del 50, inicios del 60, que levanta toda una línea desde la Universidad de Harvard, que se devuelve luego y continúa trabajando en Chile, es Humberto Maturana. Varios de ustedes tienen que, o probablemente han oído hablar de él. ¿Qué señala este? ¿Cuál es su experimento crucial, digamos? Él trasplanta los globos oculares de una rana o de un sapo desde su posición natural a la parte posterior de su cabeza. Este es un neurocientista, ¿no? Entonces lo hace, recupera con éxito la vista este animalito y el científico lo devuelve a su hábitat natural. Y para sobrevivir, ella coge insectos con su lengua retráctil saltando ágilmente en la dirección de las trayectorias de estos insectos. El observador, sin embargo, que está mirando a la rana, constata la presencia de ese mecanismo, solo que ahora esta rana que ha sido operada interpreta la interpretación, digamos, la perturbación que genera el insecto y despliega el mecanismo que da viabilidad a su vida en su hábitat, decimos en la transparencia que sigue, lo interpreta saltando en el sentido contrario del insecto. De modo que, bueno, al poco tiempo esa rana, de no volver sus ojos a sus cuencas nuevamente, va a morir de inanición, no porque la operación haya fracasado. Entonces la pregunta es, ¿qué vemos? En algún sentido vemos, lo que sentimos que vemos, y el planteamiento es que en realidad lo que vemos es lo que configura nuestro pensamiento. Para la rana, lo que configura su sistema nervioso. Por lo tanto, hablamos entonces de una segunda cuestión que llamamos la objetividad, entre paréntesis, siguiendo a este autor. En realidad, no es que veamos, sino que en algún sentido ese ver objetivo que postulábamos hasta hace unos 50 años, sino que lo que vemos es aquello que interpretamos y que nos ha hecho exitosos con nuestro medio. en algún sentido es una compleja red de acoplamientos estructurales que nosotros hemos hecho con el medio y las cosas nos han resultado. El acoplamiento estructural que la rana ha hecho con el medio para coger su alimento es un acoplamiento que resulta en tanto sus ojos se mantienen en el lugar en que estaban. Porque entre otras cosas, ese acoplamiento estructural es por muchas generaciones, no es una construcción biológica que el individuo pueda lograr en su propia biografía, sino son muchas las generaciones que han venido construyendo ese acoplamiento estructural. Por lo tanto, esa rana no va a alcanzar a percatarse de renovar su acoplamiento, de reeditarlo. Por eso, entre otras cosas, creemos o nos representamos que es estable aquello que está afuera. La verdad es que es más estable lo que tenemos adentro y con lo cual interpretamos un afuera. Dicho esto, entonces, el horizonte de investigación en que nosotros nos instalamos busca hacer aportes prácticos para unas vidas satisfactorias en aulas de matemáticas, no solo en aulas. Y lo decimos de esta manera en la transparencia 6. Validar a nivel piloto, buscamos nosotros, alternativas de diseños didácticos que tiendan al desarrollo de personas competentes en matemáticas. Esto es propiciar, valorar competencias, bueno, en nuestro caso, desde la línea del pensamiento y el lenguaje variacional. Este actuar competente que se despliegue en lo instrumental operativo, esto es un quehacer eficaz del sujeto, personal significativo en el sentido que en este plano construye significados personales, y relacional social, en el sentido de una comunidad de prácticas, en el sentido de una eficacia social también de su acción matemática o de su actividad matemática. Y en unos procesos formativos en que tomamos en cuenta a la persona desarrollándose en el sentido de reportar procesos de configuración identitarios. Ese es el horizonte mayor de nuestra investigación. Y entonces, estamos hablando de sujetos competentes, cómo estamos configurando la noción de competencia de pensamiento matemático. Lo entendemos como un dispositivo teórico y metodológico que nos permita, que nos ayude a promover procesos identitarios de personas competentes. Esto significa conseguir a la competencia de pensamiento matemático para enseñar a pensar la matemática en el aula de modo que se sustente en competencias cognitivo-lingüísticas y esta persona entonces comunique, despliegue las competencias cognitivo-lingüísticas a través, nos demos cuenta nosotros de ese crecimiento, de esa competencia a través de descripciones, explicaciones, justificaciones y argumentaciones. Esto es lo comunicativo como algo sustantivo a los diseños que se levanten. Que el sujeto razone matemáticamente, modele, resuelva problemas, elabore, compare y ejercite procedimientos. Estas estrategias son las estrategias ya consensuadas por los currículas a nivel occidental. Son estrategias que considera PISA, que considera el CERCE y en particular los currículas latinoamericanos. Por su parte, la competencia y para, digamos, hacernos cargo de los procesos, es decir, la competencia tiene que de algún modo relacionarse con los procesos de desarrollo que configuran identidades estudiantiles. Entonces, aquí la idea es aprovechar esos procesos de desarrollo como instrumento de formación y educación del pensamiento matemático, favoreciendo de manera natural aprender a pensar con matemáticas en el marco de potenciar procesos de configuración de identidad. ¿Y qué estaremos entendiendo entonces por estudiantes competentes en matemáticas? Estamos ya en la lámina número 8. Estudiantes competentes que a su vez construyen referentes desde los cuales se sitúan y actúan sobre la realidad, configuran proyectos deseados y deseables a modo de horizontes que gatillen el dinamismo de su desarrollo, sean capaces para la autogestión en escenarios de desequilibrio e incertidumbre, y que se dan cuenta de y toman una posición en sus procesos de construcción de identidad. En algún sentido, aquí hay un sujeto que está haciendo cognición y metacognición, es un sujeto complejo al que queremos apuntar. ¿Y qué estamos entendiendo entonces por el actuar competente? Hay un atributo del actuar competente, estamos en la lámina 9, que es personalizado. No lo podemos estimar desde una representación abstracta del estudiante, sino considerando que la configuración de su competencia es personal. Y nosotros como profesores tenemos mucha experiencia en que, aunque tengamos dos estudiantes que alcanzan un mismo nivel de desempeño ante las exigencias de una tarea específica, no lo logran necesariamente movilizando los mismos recursos personales, por similares que puedan ser o puedan aparecernos a nosotros en nuestros procesos de evaluación. Entonces, nos instalamos en el horizonte de un estudiante competente que al menos desarrolla y nosotros nos hacemos cargo de reportar estas cinco dimensiones que aparecen en esta estrella de la transparencia 10. Desarrolla maneras de pensar y puntos de vista sobre la acción y el actuar matemáticamente competente. Estamos diciendo algo que ya habíamos señalado un poco antes. Aborda tareas y problemas en la actividad matemática escolar que favorecen la creación, la comunicación, la gestión. Despliega competencias de autorreferencia y de autorregulación de su desempeño en la actividad matemática. Desarrolla una actividad matemática estudiantil con modelos y situaciones. Y ostenta una actividad matemática escolar en ambientes de desarrollo intencional. Es decir, es un sujeto tremendamente lúcido de su propio proceso autodirigido, digamos, y que trabaja en comunidades de aprendizaje. Bien, esta investigación viene, estamos señalando acá en la lámina 11, viene precedida entonces por una cantidad de estudios previos que tuvieron que ver con las nociones cotidianas del concepto de límite y la tipificación de una estructura representacional que estaría fungiendo como un obstáculo a los aprendizajes del límite del cálculo. Unos pensamientos estudiantiles en donde nos interesó poner en relación la matemática del cambio en estudiantes de enseñanza secundaria, de ciclo secundario, lo que ellos pensaban cotidianamente de algunos objetos de la matemática del cambio y cómo los tipifica el aula. A continuación nos preocupó saber cuáles eran las representaciones de los docentes sobre esa matemática del cambio y con ellos resignificamos y ellos levantaron secuencias didácticas con estas nuevas significaciones. Estamos todavía en este proyecto de construcción y reconstrucción de saberes matemáticos escolares, en donde estamos intentando sistematizar lo elaborado en los dos proyectos anteriores. Hemos participado como co-investigadora, he participado, digamos, en estos dos proyectos que me vincularon a la promoción de competencias científicas, tanto desde la perspectiva de cómo entienden algunas nociones científicas los estudiantes y modelos de evaluación que promuevan unas ciertas competencias científicas en este marco de formar sujetos competentes y hacernos cargo de procesos configuradores de identidad. Chicos que están entre los 14 y los 18 años, esos son procesos cruciales y que están atravesando medularmente sus procesos de crecimiento. Pero del mismo modo también nos interesan los procesos que configuran identidad profesional de profesorado. En tanto, el profesorado se mide a sí mismo en ese proceso de configuración y pueda encontrar alternativas de acción que le hagan a sí mismo permitirse vivir una vida profesional más satisfactoria, más a gusto para sí mismo. Es decir, se están dando en el aula varios procesos de configuración de identidades en distintos niveles y nos interesa un sujeto competente en matemáticas que se visualice a sí mismo con una identidad satisfactoria en tanto a la actividad que él despliega allí. Luego, y ahora último, digamos, en el mes de enero, febrero, me incorporo entonces al proyecto de laboratorios virtuales y competencias de modelación en escuelas y comunidades de ingenieros, en donde pasamos a dialogar con procesos configuradores de identidad profesionista, en este caso, entonces, ingeniero. Y ahí es que me incorporo a trabajar muy felizmente con el equipo de la UAGRO, Jaime, Marcela, también en interacciones con Magda y los estudiantes de maestría y doctorado en el lugar. ¿Cuáles son los propósitos? Mirando ya nuestra lámina 12, buscar eslabones entre saberes, entre prácticas y entre procesos identitarios, tanto de estudiantes, de profesores como de profesionistas, para favorecer actividad matemática. ¿Cuáles son nuestros marcos de trabajo? La socioepistemología, la ingeniería didáctica. Las herramientas analíticas, bueno, hemos trabajado con representaciones y nos gusta a nosotros la distinción que hace Pierre, que hace Etienne Bourgeois, un belga que trabaja con un equipo francés, que es profesor de historia y que a quien primero le leí esta útil distinción de representación social personal en el sentido de que es interesante para nosotros los profesores porque tenemos que reportar desplazamiento de representaciones personales cuando queremos reportar aprendizajes. Entonces él levanta una noción a la que con Jorge Ávila en su proyecto de tesis que está allí en el repositorio en la biblioteca de Cicata, como estudiante de la maestría, él egresa el año 2006, ahí a esa noción de representación social le hacemos todavía, social personal, le hacemos todavía una observación que ya paso en la siguiente transparencia a comentar. También usamos como herramienta analítica las metáforas. Eduardo Carrasco el año pasado ha compartido como el uso de esa herramienta. Y ahora estamos incorporando entonces la temática y cómo estamos entendiendo modelación en el proyecto de Arrieta y Ferrari. Y también esta importante distinción de entidades que configuran identidades, que en definitiva, bueno, es mucho más complejo, pero que discernen con esta dialéctica de cuando yo estoy comprometida en una actividad haciendo determinadas cosas, también me estoy haciendo, digamos. Me estoy influyendo en esta constitución de una suerte, de una faceta de esta identidad. Paso a contarles en la lámina 13 cómo estamos entendiendo estas representaciones como una entidad teórico-conceptual que nos permite poner de manifiesto varios elementos, entendimientos de los sujetos. Y por entendimiento estamos comprendiendo tanto cogniciones, tanto conceptos, tanto significados de los sujetos, como los tonos emocionales concurrentes. Nos sorprendimos nosotros en bitácoras estudiantiles preguntando sobre aprendizajes de la derivada y de límite y de curva, etcétera, y que contundente y digamos recursivamente el estudiantado siempre hablaba del objeto, pero también del tono emocional que ese objeto le provocaba. Entonces fueron las textualidades estudiantiles las que nos hicieron ver que eso iba junto. Por eso entonces nosotros ahora hablamos de entendimientos colocando este tono emocional. Y aquí seguimos con la noción de Etienne Bourgeois y su equipo, en donde una representación también implica un esquema de acción. Este esquema de acción es un elemento muy interesante en el sentido de que es el elemento predictor de la representación social y personal, nos permite predecir en qué orden de dominios de actividades se va a desplegar el sujeto, unos valores, unas valorizaciones que el sujeto hace respecto de esos entendimientos y unas normativas que justamente son las que hacen que él haga lo que hace, digamos, ¿no? Entonces, estas cuatro dimensiones despliegan las personas en sus procesos de configuración identitarios. Eso es algo, ligamos entonces desde la representación y de esta manera vamos a buscar, sí, no tenemos todavía sistematizado con ejemplos, algunos ejemplos ilustrativos, pero creemos que esta noción de representación social personal nos va a permitir también dar cuenta y tenerlo como un instrumento para visualizar procesos de desarrollo, estadios de configuración identitaria. Bien, entonces, ahora respecto de los procesos identitarios en la lámina 14, los estamos entendiendo como procesos que se viven en el tiempo, en el eje del tiempo, ¿no? Un tiempo paramétrico, no reversible, y que es el tiempo subjetivo, ¿eh? El tiempo de los sujetos, entendido de esta manera, en el sentido de nosotros estamos siempre viviendo una hora, pero ese ahora está enriquecido por un pasado que estamos recuperando, que nos configura, y por un futuro que nos está llamando, que nos está jalando, y que es lo que nos apura en nuestro, o nos invita, o nos llama en nuestro desarrollo. Entonces, los procesos identitarios están siendo vividos en un presente con base en lo que el sujeto retiene de su pasado y las proyecciones hacia un futuro deseado. Aquí, por lo tanto, ustedes pueden ver lo que retenga un sujeto, los proyectos que se plantea un sujeto son absolutamente propios, por lo tanto, los procesos identitarios son también a la vez sociales y a la vez personales. Como dice Habermas, poniendo énfasis en lo procesual, la identidad no es algo ya dado, sino también y simultáneamente nuestro propio proyecto. Y ahí es donde nos va a interesar entonces devolver este desafío a cada estudiante, devolver este desafío a cada sujeto con los cuales nosotros nos convoquemos en proceso formativo. Las identidades. Si vamos a la RAE y estamos ya en la lámina 15, la entiende como, bueno, en una de las acepciones, como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Es decir, la identidad se define en la otredad, digamos, es yo soy yo en la medida que me distingo, ¿no? Entonces tengo un contenido que lo doy yo misma, pero que a la vez no cobra sentido si no es en relación a otros. Ahí ya la RAE nos entrega esta doble dimensión de lo identitario. Por su parte, autores han hablado de identidades fenoménicas, por ejemplo, Arendt. Sin embargo, esta autora termina señalando que la verdad es que esa identidad fenoménica que se nos da en el aparecer de esta persona se nos diluye, se nos va entre las manos y la autora recomienda entonces o pone su atención en la importancia de las historias que narra esa persona en ese aparecer fenoménico. Y entonces termina entregándonos como herramienta para nosotros y poder encontrar las identidades, las narrativas asociadas a esa identidad fenoménica. Entonces la importancia de visualizar que vamos a encontrar un acopio de elementos importantes para dar cuenta de procesos identitarios, las historias asociadas y contadas por esos sujetos. Por su parte, Wenger, en este texto del año 2001, que tuve la oportunidad de conocer, ahora con Arrieta y Ferraris, señala a esta identidad como definida socialmente y dice es una superposición de capas, de eventos, de participación y de cosificación por las que nuestra experiencia y su interpretación social se van conformando mutuamente, ¿no? Entonces, tanto lo personal como lo social. La identidad es como esa pareja de baile. Decimos en ya la lámina 16, entonces una deriva de la noción de identidad. Entendemos que este concepto nace de los trabajos de la etnopsicología y se desarrolla al interior de ciertas corrientes de la sociología y la psicología social hace ya un buen tiempo, pero también es resultado de una reflexión crítica basada en textos de filósofos contemporáneos, así como de los nuevos desarrollos de las ciencias humanas y sociales. Estamos tomando a Camilleri y otros, que señala autores como Lipianski, Taboada, Leonetti y Vázquez. Por otra parte, un autor que también nos informa y que estamos trabajando, un sociólogo chileno, es Jorge Larraín, en un texto del año 2001, reporta sobre la identidad estos elementos que señalábamos de lo que viene de mí y de lo que me contrasta respecto del otro, esta dialéctica entre lo individual y lo social, y nos interesó recuperar un indicador que nos parece muy importante para los diseños de procesos formativos. El que si queremos ir colaborando a identidades bien integradas, entonces habremos de preocuparnos de tres formas de reconocimiento de cada uno de los sujetos de este proceso formativo. Debemos visualizar un amor o preocupación por la persona, el respeto a sus derechos y la estima por su contribución. El texto de Larraín es bastante más vasto que eso, es lo que quisimos recuperar. Y, por su parte, estuvimos trabajando sobre estas entidades que configuran identidades, que es una noción que es todavía nueva y que ya esperamos tener en un mes más una precisión al respecto, y que tiene relación a esta situación de que no es independiente mi actividad de mi configuración. Y estas entidades que yo configuro en mi forma de pensar, como veíamos en el dibujo de la rana anterior, yo configuro lo que veo, entonces yo también me configuro, y me configuro en esta relación dialéctica con el otro y con lo otro. Algunas preguntas que, o como nos estamos haciendo las preguntas en este momento, en la lámina 17, nos interesa entonces responder qué entidades levantan estudiantes, profesores, profesionistas en prácticas experimentales de modelación propias a sus comunidades, y por cierto, qué procesos de configuración identitarios concurren a esas prácticas. Bien, este es un camino, como decimos ahí en la lámina 18, recién en construcción, al que le interesa validar diseños didácticos científicos para lograr estos estudiantes, estos profesores, estos profesionistas matemáticamente competentes, en tanto van construyendo identidades. Esa es mi presentación y en fin, quedo abierta al diálogo y las preguntas que tengan los colegas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Leo. No sé si quién quiere empezar. ¿Quién tiene preguntas? Isabel, adelante. Oye, Isa. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escucha? Ah, sí. No, nada más si te puedes presentar con Leo. No, a lo mejor te conocen, lo ignoro, pero ya sepa un poco. Adelante. Ok, Leonora. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Tuyup. Soy profesora de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, de México. Mi línea de investigación, bueno, yo también estoy trabajando sobre la sociología y me interesa comunidades científicas, estudiar la graficación o sea, cómo ellos usan las gráficas para construir conocimiento científico. Mi pregunta va más en el sentido de entender algunas partes que las sentí un poco teóricas. Bueno, hay varias, ¿no? Pero la última que tengo aquí es, ¿para qué estudiar la configuración de identidades? O sea, sí entiendo la, como decir, eso de configuración de identidades en científicos, en profesionistas, pero para que una vez que yo lo estudie, o sea, ¿eso qué me puede ayudar en matemática educativa? Muchas gracias, Isabel. Y tu pregunta es muy grande. ¿Para qué estudiar la configuración de identidades que puede ayudar a matemática educativa? Y quizás si sea la pregunta, una pregunta detrás de la cual estamos yendo. Ocurre, digamos, que estamos reaccionando a un aula que divorcia el contenido matemático. A ver, una analogía que yo, o sea, digo, algo que lo puedo decir como una caricatura, no es así. Pero pudiéramos decir que como profesores de matemáticas, por lo menos yo me inicié así, luego de demostrar un teorema en matemáticas y recibir mi maestría, me mandaron a hacer clases de ecuaciones diferenciales con ingenieros. Y entonces yo me dirigí a los cerebros que estaban en mi aula y a ellos les hice clases. Algo así como que en la interacción del aula, en la construcción de los saberes matemáticos, ponemos un foco en un contenido matemático con ausencia de otros elementos que están concurriendo en ese mismo momento al aula. En ese sentido, por ejemplo, están concurriendo matefobias y matefilias. Eso es algo emocional y pudiéramos, en una caricatura también, decir que eso es un hígado o un corazón. Y si yo tengo un aula y tú me dices en qué apoya la matemática educativa y yo estoy preocupada porque 45 estudiantes míos aprendan en 45 minutos, que yo tengo aquí sesiones de clases de 45 minutos, me hará muy bien darme cuenta de, por ejemplo, las tonalidades emocionales de ese grupo curso. ¿Con cuántos matefóbicos estoy iniciando la travesía? En la medida en que vamos atendiendo, si miramos a la composición de la representación social personal, en la medida en que estamos mirando, junto con los significados que portan los chicos, las dudas, las preguntas, miramos también las tonalidades emocionales y esas tonalidades emocionales tienen una historia de vida, tienen que ver con sus identidades en este momento, y tendrán que ver con decisiones que ellos tomarán al futuro, porque ellos van a decir cualquier carrera, pero que no tenga que ver con la profe de matemáticas, por ejemplo, ¿no? O sea, lo doy como ejemplo para señalarte que nuestra preocupación es por considerar a la persona completa que entra al aula y porque también podemos, al revés, con personas que son muy competentes matemáticamente hablando, esas personas tienen asociados otros elementos de configuración de identidad, seguridad, sentirse bien, proyectarse en el ámbito en donde las matemáticas aparezcan como una herramienta útil en su vida profesional futura. En fin, te hago por allí una primera aproximación. No sé cómo lo ves, Isabel. Sí, con más claridad, como tú comentas, ¿no? Si lo quiero insertar en el aula, pues me puede servir para que el profesor mismo sea un poco más sensible a los estudiantes, ¿no? Tal vez no se deba solamente, o sea, el no aprender de los estudiantes tal vez no se deba solamente a, como dicen, a que no aprenden porque tienen cabeza dura, sino más bien porque hay elementos sociales involucrados, como tú dices, ¿no? Los fobiomatemáticos. Entonces, pues, ¿cómo lidiar con ese tipo de personas que en sí mismas ya tienen ese tipo de concepciones hacia la matemática, ¿no? Exactamente, y también pudiera haber un profesor de matemáticas o profesora que no está feliz ejerciendo su actividad ahí en ese momento. También tiene que ver con configuración identitaria como profesionista profesor. Hacerse consciente de aquello y ganar herramientas para tener alternativas de acción y hacer su vida más benéfica para sí mismo como profesionista, más realizado, porque logra mejores entendimientos en sus alumnos o etcétera, incide en alguna de las dimensiones que configuran su identidad profesionista, ese es un hombre más feliz y esos son unos chicos más felices y ahí tenemos más aprendizaje matemático-educativo. Bueno, esa es nuestra apuesta. Sí, me parece muy interesante el trabajo que están haciendo, más que nada con la cantidad de marcos teóricos que están involucrando, que son fuertes, ¿no? Tal vez son marcos teóricos, pero desde el punto de vista de su investigación, son como herramientas metodológicas. Por ejemplo, las representaciones sociales, esta parte que, si bien estás considerando de Wenger la parte de identidades, pues no sé, yo quiero considerar la parte de comunidades de prácticas, que es poquito relacionado con lo que tú realizas. Sí me llamó mucho la atención esta, más bien es la cantidad de marcos, ¿no? que están involucrados y como que el cuidado de ver cómo se relacionan, porque la ingeniería didáctica y la socioepistemología, todo ese tipo de elementos. Hablabas igual de representaciones sociales personales. ¿Eso de sociales personales es un constructo? ¿O hablas de representaciones sociales y luego de representaciones personales? Claro, muy, mira, ¿por qué hablo de las? A ver, hay una relación dialéctica entre el momento personal y el momento social. Si estamos de acuerdo en aquello, entonces muy bien podría yo solo hablar de representación social. Si yo estoy de acuerdo en que tiene un momento personal y un momento social. O al revés, podría hablar solo de representación personal si estamos de acuerdo en que estamos en un sustento dialéctico. Sin embargo, como el trabajo con las representaciones es un trabajo nuevo todavía en el campo de las ciencias humanas y en particular en la educación, creo que es interesante hablar de sociales personales. Pero sobre todo, porque yo en el aula como maestra tengo que dar cuenta de una calificación, de una evaluación, de un proceso evaluativo de 45 personas estudiantes. Entonces yo, para José Martínez, tengo que dar cuenta de su itinerario de configuración de identidad y tengo que dar cuenta de su competencia. ¿Qué tal estamos como sujeto competente en unas matemáticas específicas? Entonces, cuando yo trato, y la invitación la hizo este profesor belga que yo señalaba, Etienne Bourgeois, estuvo de visita por los 90 aquí en nuestro país y nos informó de sus estudios como profesor de historia, en que él reportaba sus evaluaciones mediante representaciones, estudiando las representaciones de sus estudiantes sobre unos determinados contenidos históricos. Entonces, a mí me pareció para la didáctica, para el momento formativo que nos caracteriza a nosotros como matemático educativo, para ese momento me pareció que la sugerencia de él de que pensásemos en unas representaciones sociales personales para atender a la dialéctica de los momentos sociales e individuales, pero por otro lado, hacer justicia a la labor formativa de la que somos responsables ante la sociedad, que debemos dar fe de un cierto orden de competencia de unos estudiantes. Entonces, es por eso la utilidad de hablar de unas representaciones personales. Claro, es una tarea grande porque hay que tipificar ese constructo en todas esas dimensiones, pero la verdad es que cuando tú comienzas a utilizarlo, empiezas a darte cuenta que tu aula de 45 alumnos no tiene más de 4 o 5 tipologías de representaciones sociales personales. Es decir, 5 o 7 estudiantes se acercan a un tipo de representación social personal, otros 8, otros 15, Y si pensásemos como en álgebra abstracta, en que separamos en clases de equivalencia a nuestro grupo, no nos desesperemos porque la verdad es que no son 45 representaciones absolutamente distintas, sino, dependiendo del grupo curso, unas 4 o 5 que tú comienzas a manejar. Por allí lo estamos viendo. No sé, Isabel, sí. Ok, muchas gracias, Leonora, perdón. Sí, lo que tú comentas me parece un gran reto y mucha discusión. Observo que hay mucha discusión por parte de varios investigadores, entonces, pues seguiré pendiente de los trabajos que ustedes realicen. Muchas gracias, Isabel, y encantada de la comunicación y mándame un saludo a Pilar Rosado, si es que entre tus afanes la encuentras por ahí. Ah, claro que sí. Sí, está justamente cerca de su cubículo de por acá. Un gran abrazo desde acá, dile. Yo le comento. Muchas Gracias. gracias, Isabel. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Ivonne, adelante, te cedo la palabra. Buenas noches. Muy Mi buenas nombre es noches. Oye, Ivonne Atzelvi. Ajá. ah, sí, exacto. Si ¿Sí puedes presentar tu nombre y lo que estás Sí. investigando? Mi nombre es Ivonne Atzelvi, soy estudiante de la maestría de Simvestaf México y estoy haciendo mi tesis, algo relacionado con las representaciones sociales y los planteamientos de problemas. Entonces, le ofrezco antes que nada una disculpa porque no escuché debido a la transmisión de datos en la red, no escuché el comienzo de la plática. Entonces, la primera pregunta es. Está lo que está nos está platicando, está proponiendo una teoría. Muy bien, Ivonne. Más bien nos interesa, vale decir, mira, si pensamos en la lámina número 12, en donde decimos cuáles son nuestros marcos, la verdad es que preferimos hablar de lo que decimos ahí, herramientas analíticas. Herramientas analíticas significa que tenemos una realidad compleja. ¿Para qué decir en un aula? ¿Para qué decir cuando queremos dar cuenta los matemáticos educativos sobre cualquiera de los vértices del triángulo didáctico y los fenómenos asociados? Es una realidad compleja. Entonces la consideramos, digamos, buscamos herramientas que nos permitan mirar distintas facetas de esa realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, hablamos de que vamos a utilizar como una herramienta teórico-conceptual, una herramienta analítica, las representaciones sociales personales, entendidas como como las hemos ido configurando. A las metáforas, por otro lado, cuando estamos tratando con textualidades de los sujetos con quienes trabajamos. A la modelación, cuando estamos pensando en diseños de formación, en diseños didácticos. El proceso de modelación será un proceso eje, digamos, que jalará otros procesos matemáticos de los cinco procesos que tienen que considerarse en los currículas en América Latina hoy día. Nosotros hacemos un énfasis por el proceso de la modelación, entendida de una cierta manera muy específica, que tiene que ver con los desarrollos de Arrieta y Ferrari. A las entidades que configuran identidades, cuando queremos ir a visualizar esos aprendizajes matemáticos a propósito de la modelación que están logrando los sujetos. Entonces, poder ir a la casa de qué entidades están articulando a propósito de vivir experiencias virtuales de experimentación. De modo que más bien nuestra mirada es de utilidad, pero de utilidad entendido como lo mostrábamos entre las láminas 4 y 5, que yo no sé si las alcanzaste a escuchar y si no las podemos ver, que ahí nos hacemos la pregunta frente a un experimento crucial en que a una rana o a un sapo, no estoy segura, creo un alumno una vez me dijo que era un sapo en realidad, pero lo que importa acá es que un investigador cambia la posición de los ojos de una rana y los coloca por atrás de su cabeza, esa rana vuelve a su lago, a su lugar de vida, a su hábitat, y la rana sigue funcionando bien, porque ha sido operada por un experto, de modo que biológicamente ella está bien y también ve, solo que cuando ve un insecto, salta en sentido contrario a donde está el insecto. Entonces, la observación que permite hacer ese experimento crucial, que es la tesis doctoral de este Maturana, es que en realidad lo que el anfibio ve es lo que él ha configurado por generaciones evolutivas de su especie, que es la manera en que él debe interactuar con su medio, acoplarse con su medio, para sobrevivir con eficacia. Entonces, ¿qué es lo que ve la rana en realidad? Entonces la pregunta es respecto de si vemos lo que vemos. Y la respuesta es más bien que lo que nosotros vemos es lo que nosotros configuramos con nuestro pensamiento. En algún sentido, vemos lo que podemos ver de acuerdo a la utilería con que contamos cada sujeto. Pero esa utilería no es una utilería que yo gano en mi propia biografía, sino que yo la heredo de mi cultura, de mis ancestros, de los grupos sociales en los cuales yo he vivido y he crecido. De modo que esta rana no va a alcanzar en su periodo etario a construir los mecanismos para adaptarse, acoplarse a este medio que ha cambiado, porque lo que ha cambiado son sus ojos, la posición de sus ojos. Sus ojos siguen viendo bien, ve al insecto, salta en sentido contrario. Se va a morir entonces, no va a alcanzar a hacer ese acoplamiento porque es más demandante, es de más largo aliento, pero en definitiva vemos lo que configura nuestro pensamiento. Entonces, cuando vamos a las herramientas analíticas, ahí a la lámina 12, entonces nosotros decimos, nosotros en nuestro pensamiento nos vamos a equipar de estas herramientas analíticas, de las representaciones sociales personales, de las metáforas en un momento, de la modelación para otro momento, y de este constructo teórico de entidades que configuran identidades. Es decir, en algún sentido una perspectiva pragmática, pero que está sobre esa epistemología de la objetividad entre paréntesis. Ivonne, no sé cómo si satisface o más o menos te aclaro o se enreda más. No, sí, sí, lo aclaró al principio. Disculpe que sea reiterativa, pero... No, dime. Existe la teoría de las representaciones sociales que no he leído mucho, pero sí entiendo que habla de esta relación entre lo personal y lo social. Ahora también la Vygotsky también hace una teoría social o tiene una teoría social. ¿Qué aporta de nuevo lo que usted está estudiando? El aporte. Mira, es atractivo el desafío que tú pones sobre la mesa, porque en alguna medida lo puedo leer también como el desafío a que aportemos a un nivel teórico. Sin embargo, no ha sido nuestra pretensión. Nuestra pretensión, yo te diría, el aporte que nosotros queremos hacer se relaciona con lograr unos diseños de enseñanza permitan promover unos sujetos competentes que se hacen cargo, además, que son conscientes, que visualizan sus configuraciones identitarias. Ahí está la línea de lo que nosotros quisiéramos aportar, buscar eslabones entre distintas dimensiones de la actividad de estudiantes, de la actividad de profesionistas vinculados con el quehacer matemático. Ahora, nosotros nos equipamos porque creemos que son unos marcos robustos del marco mayor de la socioepistemología y del marco de investigación y desarrollo de la ingeniería didáctica, en donde una parte que apreciamos mucho de la ingeniería didáctica es la validación interna de los diseños. Nosotros levantamos una apuesta de diseño, pero tenemos que simultánea y de inmediato adjuntar, hacer concurrir unas conjeturas de cómo va a funcionar ese diseño, para después ser humildes con la realidad, ver qué efectivamente pasó y hacer el contraste. Y ahí, en una línea de largo aliento, en un cronos largo de investigación-acción, ir aprendiendo de nuestras prácticas, de una manera cuidada, de una manera compleja. Y entonces, para levantar esos diseños, es que nos apoyamos en estas herramientas analíticas para hacer los estudios que permitan que esos diseños sean, logren los objetivos que nosotros estamos buscando, y en esa ingeniería didáctica el contraste entre lo que nosotros apostamos como conjetura, como hipótesis, sea, digamos, a distancia, sea muy pequeña o sea razonablemente pequeña, digamos. De modo que yo te vuelvo a señalar que para mirar algunos aspectos, porque en los diseños vamos a tener que buscar elementos representacionales, cogniciones. Pero entonces no vamos a buscar cogniciones solas, sino que cogniciones y tonos emocionales, por ejemplo, ¿no? También no vamos a buscar solo cogniciones, sino que vamos a buscar en la línea de quien aprende, vamos a buscar, como señala el dispositivo de la representación, significados, tonos emocionales, pero también vamos a buscar unos esquemas de acción, unas valoraciones, y vamos a estar atentos a las normativas que se estén jugando en eso que está pasando. Entonces, los cuatro vértices de lo socioepistemológico, o si tú quieres, los estudios previos de la ingeniería didáctica, van a estar siendo realizados con base a estos lentes, a esta manera de mirar lo que ocurra, las distintas dimensiones de la realidad que necesitamos investigar previamente a los diseños. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. Me quiero dar la palabra a mí mismo. No hay testigos, pero me la pedí a mí mismo hace rato. Muy bien. No, pues yo nada más en el mismo sentido que Ivonne, es que la verdad, la pregunta es muy concreta. ¿Han hecho algún trabajo empírico utilizando todas estas herramientas? ¿O has hecho utilizando, por ejemplo, las herramientas analíticas de la MICA 12? ¿Un estudio concreto, empírico? En que estén absolutamente todas, es buena tu pregunta. Yo hay un estudio concreto que es la tesis de Jorge Ávila. Bueno, primero hay un proyecto de investigación de 3 años de duración en que estuvimos Ávila, Carrasco y la suscrita, en donde buscamos, hicimos y levantamos una ingeniería didáctica con estudiantes de secundaria. Y ahí usamos principalmente, bueno, digamos que usamos 2 herramientas analíticas solamente. Aquí es interesante, las 2 primeras herramientas las veníamos usando, y ahora modelación y entidades que configuran identidades son herramientas nuevas que comenzamos recién ahora con el proyecto de Arrieta y Ferrari. Cuando te refieres a las dos, ¿te refieres a ingeniería y socioepistemología? Perdón. Ah, perdón, me estoy refiriendo a las herramientas analíticas. Ah, perdón, porque me perdí yo. Sí, perdón. Ay, no, todas nuestras investigaciones han sido en el marco de la socioepistemología y la ingeniería didáctica. Cierto, perdón, es que me perdí. Sí, ok. En la lámina 12 aparecen las herramientas analíticas de las representaciones sociales personales. Y metáforas. Y metáforas. Esas dos las hemos usado con distinto acento en cuatro o cinco estudios. Entonces, tenemos representaciones estudiantiles, tenemos representaciones docentes, hemos tipificado metáforas. Y, por ejemplo, representaciones sociales personales y metáforas como herramientas analíticas nos ayudaron a encontrar la epistemología del tiempo y encontrar que, en realidad, cuando en el aula yo pido una simple gráfica distancia-tiempo, que era lo que nosotros nos representábamos, el año 2004 al año 2006, tenemos que guardar silencio y decir qué ignorantes que éramos, porque no teníamos idea de la complejidad de las representaciones sociales personales de tiempo. Y ahí nos ayuda, bueno, y la metáfora te ayuda como una herramienta aún más pequeñita al interior de actualidades que te permite levantar representaciones sociales personales. Particularmente la tonalidad emocional que asociamos con los significados en la noción de representación social. Esa tonalidad emocional es un hallazgo derechamente proveniente del año 2005-2004 de las bitácoras estudiantiles que reporta Jorge. Entonces, ahí estábamos usando fuertemente esos dos dispositivos y los estudiantes nos ponen sobre la mesa en sus textualidades esas tonalidades emocionales, además de esquemas de acción, además de los otros elementos. Claro. Sí, porque, por ejemplo, no sé muy bien cómo, por ejemplo, cuando arriba aparece, igual en la mica 12, están los ¿sí? marcos, ¿no? ¿Son marcos teóricos? Socioepistemología, ingeniería y didáctica. Sí. El marco, sí, sí, son marcos teóricos. Ah, digo, porque ingeniería didáctica me suena más a metodología. La verdad es que lo consideramos como, en realidad es puente como de investigación y desarrollo. Pero sí estoy de acuerdo contigo, que está más en el orden metodológico. Sí. En una secuencia de pasos, una manera. Y el marco teórico propiamente tal es la socioepistemología. No, totalmente de acuerdo. Y muchas gracias porque vamos a cambiar esa lámina. Sí, y en el mismo sentido, por ejemplo, una de las nociones básicas de la socioepistemología, a mi entender, es la práctica social. Y, por ejemplo, no la mencionas. Entonces, no sé qué papel juegue en no sé si es herramienta analítica o no es, por ejemplo, la noción de práctica social, o no tiene sentido en lo que estás pensando, porque, por ejemplo, en la mica, en la mica, 13, sí, 13, ¿sí? Están otras entidades teóricas, ¿no?, como esquemas de acción. No sé si los esquemas de acción sean prácticas sociales o no tiene sentido. Mi pregunta. Los esquemas digo, están entretejidos porque son distintos niveles o distintas capas de una misma realidad fenoménica. Yo personalmente creo que hay una relación y que ahí sería muy interesante un artículo en donde tú te desplegaras buscando, nos desplegáramos buscando, pero yo lo siento vinculados, digamos. Ahora, lo que pusimos nosotros es lo que directamente hemos utilizado como dispositivo analítico. El dispositivo analítico, compartiendo las nociones de práctica social, como dispositivo analítico en la línea de proyectos que yo reporto antes, nos pusimos en juego el dispositivo de práctica social. Compartimos lo desarrollado por la Escuela Latinoamericana y compartimos, justamente porque compartimos, por ejemplo, el aprendizaje por la actividad, compartimos los estudios histórico-epistemológicos en donde son exactamente prácticas sociales las que permiten explicar la emergencia de unos determinados saberes matemáticos y con unas determinadas fases de desarrollo en el tiempo, ¿no? Como lo que reporta Ferrari con el logaritmo, Covian con la construcción cuando hace su desarrollo para responderse cómo construyen su vivienda habitantes de Yucatán. Es decir, pero directamente en los estudios que yo estoy reportando, no hemos utilizado la noción de práctica social, así directamente nosotros. Ajá, sí, porque lo que me dices más bien compartes metodologías de la epistemología. Pero bueno, solamente era una duda, porque la principal duda que me dejé cuando te escucho, en particular esta presentación, es que me da la sensación que hay muchos conceptos. Entonces, muchas herramientas analíticas, muchos conceptos. Entonces, dado mis limitaciones personales, se me hace muy complicado articular tantos conceptos teóricos. Entonces, bueno, nada más por eso eran preguntas de tipo de cómo articulas distintas cosas, ¿no? Ahí yo dejo en pendiente los ejemplos, las ilustraciones, porque no me alcanzó el tiempo. Vaya, pero sí, tú tienes razón que en realidad es muy variado lo que allí se está presentando, porque a mí me, o sea, conozco desde adentro lo que se hizo, pero no mis amables oyentes. Y eso en una próxima oportunidad trataremos de crecer en amabilidad, que es ilustrar, poder ir ilustrando cuando vamos pasando de una mica en otra, ¿no? Claro. Muchas gracias, Leo. Lorena, te cedo la palabra y después Magda. Adelante. Bueno, si me escuchas, Leonora, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Lorena. Bueno, a mí también me cuesta trabajo hilar muchas ideas que veo ahí presentes en la presentación, prácticamente en lo que escribiste, pues, y en lo que nos dices. Porque entiendo, por ejemplo, esta parte en donde hablas de, ¿cómo dices?, representación social personal, como una especie de disociación entre lo que representa finalmente o lo que significa una representación social al verlo en una dimensión individual. Esa parte no logro entender cómo es que la planteas, y no logro entender cómo un diseño didáctico que elaboras, entiendo, bajo una ingeniería didáctica, te puede ayudar o te puede dar luz acerca de cuál es esa representación social personal de la que tú tratas o la que tratas de explicar, cómo eso te puede ayudar para observar este tipo de cosas. O sea, como un diseño didáctico en el sentido que tú lo planteas, puede ayudarte para esto. Claro, muchas gracias, Lorena. Mira, el diseño didáctico, por así decirlo, es un resultado. Primero hay unos estudios previos en donde me he planteado una problemática de aprendizaje. Y en esos estudios previos es que ya juega un rol esa herramienta de ir a tipificar cuáles sean las representaciones sociales personales. Digo sociales personales, pero presentes en un grupo curso o presentes en una muestra representativa de alguna población de interés. Entonces, ese dispositivo de, por ejemplo, significados y tonalidades emocionales, además de esquemas de acción, valoraciones, Son elementos que tú vas a buscar, ya sea con las tres técnicas más recurridas, muy útiles, que son el cuestionario, que son la entrevista grupal, focus group o grupo de discusión, y la entrevista en profundidad. Cuando recoges las textualidades de los hablantes y vas a analizarla, entonces te haces la pregunta por esas dimensiones. Por lo tanto, ya a nivel de diagnóstico, vas a tener unas primeras representaciones. Luego, en el diseño, tú quieres actuar benéficamente tensionando alguna de estas, y muy probablemente vamos a privilegiar la de los significados. Pero si es una representación, o sea, digo, si estamos de acuerdo con el esquema de representación social, tendrá implícito unos esquemas de acciones, valoraciones y unas normativas. Lo que pasa es que entonces, cuando hagamos el diseño, nos va a interesar que esta representación se desplace de alguna manera en el grupo curso. Cuando recojamos las producciones estudiantiles de vuelta, vamos a ir con este dispositivo a ver cómo, y quizás sea necesario grupos de discusión, o sea necesario alguna entrevista en profundidad, y recojamos entonces elementos para dar cuenta de cómo se movió, cómo se desplazó esta representación en el grupo. Actuaría, digamos, de esa manera. No es el diseño didáctico el que me lo regala, sino el dispositivo representación lo he usado antes y luego lo voy a usar para el contraste. A nuestro juicio, si hemos usado representaciones, deberíamos poder dar cuenta y responder luego de la implementación del diseño en orden de representaciones. Ahora, ¿por qué vamos a decir personales? Porque van a ser unos 30 sujetos, serán unos 15, unos 45, los que han vivido el diseño. Entonces, van a ver aspectos que digamos, de la representación que van a ser típicos de algún subgrupo de ese grupo. Y en general vamos a poder decir entonces que las representaciones de ese grupo se movieron entre y entre. Y daremos unas cuatro o cinco tipologías de representación. Ahora, en todo momento estamos creyendo que son personales y son sociales. Los procesos de configuración de los sujetos y los procesos de entendimiento tienen momentos personales y momentos grupales, colectivos. Así lo estamos viendo por el momento, Lorena. Ok, Leonora, gracias. Bueno, tenía otro comentario, esta otra parte que me inquieta cuando tú hablas de estudiante competente, porque yo, por lo que explicas ahora, o sea, yo entendía que tu diseño didáctico tiene que ver con identificar justamente las competencias de las que tú hablas en la lámina. Déjame la ubico, donde tiene la estrellita. La 10, la número 10. Ajá, exactamente. En esa lámina tú explicas y dices, un estudiante competente tiene o desarrolla este tipo de características o estas cinco dimensiones, las llamas tú. Y entonces yo asumía que en los diseños didácticos podías tú identificar, de acuerdo al diseño que elaboraras, alguna de estas dimensiones de la competencia, pero entonces ya la cosa está sumamente complicada porque estas dimensiones tendrán que ver con algo de las representaciones de lo que me estabas hablando ahorita, que es con lo que tú enlazas el diseño didáctico, ¿no? Entonces ahí ya realmente no entiendo qué es lo que, o sea, cómo estas tres cosas, por ejemplo, ahora están jugando, ¿no? En tu estudio. Cuando tú dices tres cosas, estás señalando estas cinco dimensiones y estás No. señalando, Ajá. ¿no? ¿Sí? Sí, La las dimensiones, representación. las representaciones y justamente el diseño de la situación donde tú identificas estas representaciones sociales personales. Sí, hay algo importante de decir y es que por cada estudio se puede enfatizar, la verdad, dos o tres facetas de esta complejidad. No tenemos un estudio en el cual esté todo junto, viviendo. Se han ido añadiendo en el tiempo. Por ejemplo, este estudiante competente de la lámina 10 es un horizonte que pusieron en cinco microdiseños didácticos a propósito de la componente evaluativa, de focalizar, porque eran estudiantes de magíster en evaluación, profesores de matemática. Entonces, en esos diseños, esto se puso como un horizonte y ellos hicieron acercamientos, digamos. Ahí se lograron algunos acercamientos. Cada herramienta, la verdad, o estos tres elementos, bueno, o sea, las cinco dimensiones y la representación social personal, la verdad es que se han puesto en juego de a uno a la vez. En un grupo de cinco estudios se pusieron en juego las facetas de estudiante competente, las dimensiones, y en otros anteriores estábamos trabajando fuertemente con la representación social personal. Así que ahí hay un primer reconocimiento para que, o sea, digo, no somos capaces de trabajar con tanta complejidad, no hemos sido capaces. Sin embargo, creemos que son elementos que tienen alguna solución de continuidad hablando en términos de su naturaleza. Por ejemplo, cuando tenemos aquí las cinco dimensiones del estudiante, estas dimensiones sin duda que se están relacionando con configuración de identidad. Tienen algún orden de expresión que nos va a colaborar, si bien hay que adaptarlo, para tipificar configuraciones de identidad, por ejemplo. Pero por supuesto que para configuraciones de identidad también va a ser muy útil las representaciones sociales personales. En definitiva, relaciones sociales personales las hemos usado en algunos estudios y estas cinco dimensiones en otros, pero no hemos sido capaces de reunirlos en uno solo. Ahora, en ambos casos, el diseño de la situación, en el diseño de la situación se ha intentado poner en escena en los diagnósticos elementos de ya sea las representaciones sociales personales o tener alerta que hacia allá queremos ir porque tenemos que reportar un desplazamiento de esas representaciones o en el estudio de las evaluaciones reportar un avance en algunas de las dimensiones. O sea, cuando el chico está desarrollando ciertas producciones estudiantiles, ¿cuáles de esas cinco dimensiones o a cuáles de esas cinco dimensiones se está acercando, se están poniendo en juego, los están desafiando, digamos? Pero claramente son dos grupos de estudio diferentes. Y bueno, esperamos con el tiempo poder llegar a una síntesis, porque lo que nos interesa, la verdad, es estas configuraciones identitarias. Entonces vamos a tener que poner en juego aspectos de ambos modos de mirar el fenómeno. Las dimensiones del sujeto competente y, por otro lado, el dispositivo de las representaciones. Ok, gracias Leonora, es todo de mi parte. Muchas gracias Lorena. Muchas gracias, Lore. Magno, adelante, te escuchamos. ¿Perdón, me escuchan? Yo te escucho muy bien, Magda. Qué gusto escucharte. Te escuchamos, Magda. Sí, bueno, Magda, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Ok, es este micrófono que lo activo. Buenas noches, antes que nada. Muchas dudas las preguntó el doctor Gustavo. Yo le comentaba aquí por el chat que sí se me hacía así como muy complejas. Yo también los entendía al igual que él, que estaba hablando usted como de marcos, y hacer una red entre esos marcos, pues también lo estaba pensando como un poco complicado. Ya le aclaró a él que son metodologías o formas de que están pensando en estudiar ciertos aspectos para apoyar a la socioepistemología. Mi pregunta viene con las entidades que otorgan identidades. Esa idea es la que a mí no me quedó así como muy clara. Primero, ¿qué están pensando por entidad? Y cómo esta me va a ayudar a la creación de la identidad. Y cómo esta identidad entonces me apoyaría para la construcción social de conocimiento desde la perspectiva teórica de la socio. Pues esa sería mi pregunta, doctora. Muchas gracias, Magda, por tu pregunta. Tú fuiste testigo de cómo comencé a incorporarme en este marco entre enero y febrero. Eso para decir que soy de una incorporación reciente a los laboratorios virtuales y competencias de modelación en escuelas y comunidades de ingenieros, que es donde se estaría usando esa distinción. Respecto de entidades, por lo que discutimos en el grupo, en este momento estamos entendiendo, a ver, casi como entidad es algo muy, muy genérico, muy, muy general, digamos. Dependiendo del nivel de discurso, entidad puede ser compuesta o puede ser algo básico. Por ejemplo, estoy exponiendo a una actividad virtual con la elongación del resorte a un grupo de estudiantes. Y ellos están viendo en el laboratorio virtual que pueden colocar distintos pesos y visualizar la longitud, la elongación del resorte. Y lo que importa allí es que ellos encuentren alguna regularidad. Y eventualmente entonces van a tener números que van a tener en una tabla numérica. Y luego los podemos exponer a otro fenómeno en donde también numericen. Pero volvamos al resorte. Entonces pudiera ser que en la experimentación que ellos desarrollen terminen asociando a la elongación del resorte un determinado comportamiento de los números en esa tabla numérica. Entonces, la regularidad del comportamiento de la covariación de esos números asociado a una cierta manipulación de pesas para un resorte. Entonces, la tabla pasa a ser una entidad que estos estudiantes asocian con la entidad elongación del resorte, con el fenómeno. Resorte que se elonga cuando yo coloco pesas, distintas elongaciones, que se reflejan entonces en que yo estoy asociando dos entidades, la entidad fenómeno de elongación del resorte con la entidad tabla numérica específica con un cierto tipo de comportamiento. Y esa tabla entonces me permita, olvidando ahora ya el resorte, no olvidándolo, sino no mirando, no manipulando el resorte mismo, sino con manipulaciones en la tabla, predecir y o explicar respecto de comportamientos en el resorte. Anticipar, digamos, predecir respecto del resorte. Entonces allí estamos con entidades. Este sujeto entonces ahora ya tiene una tabla numérica que les sirve como herramienta predictora una suerte de, bueno, una herramienta predictora, ¿no es cierto? Y entonces él con esta herramienta predictora puede viajar por el mundo, puede viajar por distintos dominios de acción, haciendo entonces sus predicciones. Y por lo tanto se convierte, por ejemplo, si es un estudiante en un sector campesino, los campesinos del lugar le van a decir, así que Paco, tú ya eres un científico, usas números, por ejemplo, en el decir de la gente, ¿no? Y frente entonces a su comunidad se va a convertir, comillas, en una configuración identitaria de un hombre que es de un chico que se juega con los números y que es competente con unos números y adivina o anticipa o predice unas ciertas cosas. Entonces, con este ejemplo quiero recoger la relación entre entidades que configuran identidades. De modo que entidad puede ser eso, como también puede ser una red, ¿no? Bueno, estoy hablando de una modelación ahí, puede ser una red de modelos que configura entonces en un nivel más complejo, mayor, una nueva entidad. Y luego tendremos entonces configuraciones con más sentido, más robustas, más complejas, de identidades de los sujetos. Ahora, ¿cómo este trabajo de indagación de entidades que levantan estudiantes en prácticas experimentales de modelación y que colaboran entonces a qué procesos de configuración identitarios colabora a la construcción social? A la construcción social de conocimiento. La pregunta que yo me haría es, ¿en qué conocimiento, de qué conocimiento social estamos hablando? La construcción social de, por ejemplo, podríamos hablar del conocimiento del profesorado respecto de cómo favorecer y lograr que a través de la modelación virtual el estudiantado sea competente en matemáticas. Yo creo que, por ejemplo, aporta a esa construcción social de conocimiento, pero en la medida en que se vaya tipificando estas modelaciones en comunidades profesionistas, estas modelaciones con la obra matemática escolar, el currículum escolar que nosotros queremos enseñar, yo creo que vamos a ir haciendo un aporte a la construcción social de conocimiento en la comunidad de matemáticos educativos, por ejemplo, en donde nos interesan elementos vinculados a los entendimientos estudiantiles, a la forma de enseñar de profesorado, es decir, donde no es solo, digo, la obra matemática, como en la comunidad de los matemáticos eruditos, la que nos interesa, sino que son muchos conocimientos, digamos, y los conocimientos que tienen que ver con la matemática educativa. Algo así podría decirte yo, Magda, en este momento, como una aproximación a tu pregunta. Sí, con esto que menciona, doctora, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Es que en lo que apago mi micrófono y lo prendo, no sé si me están escuchando o no. Con esta idea, entonces, entre más conocimiento tengo, no sé, con el lenguaje que usted usa, entre más entidades yo construyo, no sé si las entidades se construyen, la verdad, ¿eh? Ahí usted me va a decir. Entre más entidades conozco, mi identidad está más conformada. Muy bonita la pregunta. Aquí hay, si es que la identidad está más o menos, la desplazaría yo por en qué estadio del proceso identitario estoy, en el sentido de que tú te vas desplazando en los momentos de tu biografía por distintos momentos identitarios o por distintas configuraciones identitarias en que no me queda tan claro si es un tema de cantidad, en que hay más cosas adentro, ¿eh? Sino quizás síntesis abarcadoras, desplazamientos, estás votando derechamente ciertas representaciones que tenías a los 15 años, ahora que eres mamá a los 30, ya realmente no te sirven, no las usas, no te son significativas. Entonces, el proceso de configuración identitaria es un proceso que va moviéndose durante la vida y en donde no necesariamente estamos acumulando, ¿eh? Sino yo más bien lo visualizo como distintas maneras de ser que van desplegándose en distintos momentos de la biografía del sujeto. Entonces, la idea entonces es qué redes de qué redes de entidades, qué redes de modelos, porque la verdad es que interesan redes de modelos, qué redes de modelos sean porque sean las convenientes, sean las que importa para este momento identitario del sujeto. Si es un ingeniero que está en una planta en donde está preocupado por la producción del mezcal, por ejemplo, estamos pensando en Adriana, Galicia, si él está preocupado como de la línea de producción, él va a necesitar ciertas redes de modelo y ciertas configuraciones de esas redes de modelo, en tanto que si él está en el laboratorio de un conglomerado de plantas de todo México que producen mezcal o de todo un estado que producen mezcal y está en la investigación, él va a necesitar no necesariamente las mismas redes de modelos del que está operando una planta en particular. Eso para señalar que más bien que más, la pregunta es qué redes de modelos coordinando qué entidades requiere una actividad competente de un estudiante de primero de secundaria, por ejemplo, o de un ingeniero en una línea de producción. Entonces, más bien la situación va por allí, entonces es un tema contextual. La competencia, ser competente, significa en un contexto para un determinado propósito. Y si es que estas entidades se construyen o estas entidades se conocen, yo vuelvo al ejemplo de nuestra querida rana o sapo. Se construye, se conoce, porque conocerla lo siento yo con una acepción como que hay algo ahí afuera, y entonces yo voy y lo conozco. Y más bien nuestra posición es que pudiera haber algo afuera, pero la verdad es que lo que hay afuera depende de lo que yo concibo, es decir, de los significados que yo he construido en mi deriva personal. Entonces, afuera puede haber un indocumentado que yo conozco, posible delincuente. Afuera puede haber un chileno que está de paso por Colombia y que extravió su pasaporte. Y que es, o de hecho, como le ocurrió a una colega que fue a un congreso y fue indocumentada por 24 horas porque la asaltaron a la ciudad a la que llegó. Y entonces fue efectivamente una indocumentada y esa colega no pudo participar del congreso y tuvo que ir a la delegación con el embajador y etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, la realidad que está ahí afuera es una sujeta indocumentada. Pero lo que yo configuro de la sujeta, si yo soy policía de ese país y le pregunto por el pasaporte, es eventual delincuente porque no anda indocumentada, quién sabe en qué anda. Sin embargo, si yo soy el cónsul del país y estoy atendiendo su caso, entiendo que es una ciudadana que lamentablemente vivió una ciudad. Entonces, lo que está afuera, entre comillas, es lo mismo pero la verdad es que lo que está afuera para cada sujeto es lo que los significados que ese sujeto ha podido construir, resultado de su historia, resultado de lo que está, lo que él ha vivido, lo que él le ha correspondido compartir de esa situación, de ese fenómeno. Bueno, eso para decirte que si se construyen o se conocen, depende qué entendemos por conocer, dependa qué entendamos por construir, y yo soy, o sea, digo, yo suscribo la visión de que no sé lo que está ahí afuera, y sí puedo dar cuenta de una objetividad entre paréntesis. Es decir, de todas maneras, afuera hay una persona. Pero para la interacción social, yo, digamos, le coloco una serie de otros atributos para poder interactuar con ella. Y los atributos que yo le coloque van a ser contextuales, van a depender de mi biografía, van a depender de lo que yo soy capaz de concebir. Por el herramientaje cultural que poseo y experiencial. Objetividad entre paréntesis, digamos, las entidades se construyen, se conocen. Bueno, ahí entra un proceso de objetividad entre paréntesis y por eso pasa a ser muy útil la noción de representación social personal, porque entonces yo debo ir al sujeto a preguntarle, porque esto es idiosincrásico. Si bien ni tan idiosincrásico, porque también se construye socialmente. Entonces todo su grupo curso va a pensar muy parecido respecto de algo. Pero aún al interior del grupo curso yo podré distinguir 4 o 5 grupos o modos de pensar que están ahí. Por ahí va, Magda, mi primera aproximación a tu consulta. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Magda. No sé si alguien más quiera preguntar, comentar. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, pues parece que hemos concluido el día de hoy. Pues agradecerte muchísimo de tu participación. Espero que espero que haya sido interesante igual para ti este intercambio. Muy aportador, Gustavo, muy aportador. Muchas gracias también. Muy bien. Bueno, entonces hemos concluido, compañeras. Nos vemos en 8 días, en la próxima sesión, o en 15 días. Nosotros, Leo, nos reunimos cada 8 días por acá, en el seminario. Cuando quieras, por supuesto, estás invitada a participar. Muy bien, cada 8 días se encuentran ustedes en este horario. Sí, bueno, cada 15 días en temas relativos a conocer en sentido común, y vamos alternando con otro tipo de investigaciones. Entonces, si tú lo deseas, te agrego a la lista de correos, por si algún día nos puedes por favor acompañar. Gustavo, me encantaría, sí, de verdad que sí. Muy bien, bueno, entonces hoy también te agrego. Pues muchísimas gracias, compañeras. Cualquier cosa, ahí les invito a seguirnos por el Facebook y por el Twitter durante las próximas, de aquí a 8 días, que nos vemos síncronamente. Se cuidan mucho, suerte, hasta la próxima. Un abrazo a todos y todas. Al rato envío la liga para el audio, Leo, para que si quieres volver a escuchar tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno. Lindo viaje a Acapulco. Muy bien, ahorita ya nos vamos para allá. Se cuidan mucho, suerte. Gracias, chao, chao.